Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, señora Ivana Casas, muy bien. Muy bien, acá estamos. Comenzando un nuevo programa de Nosotros y los Medios, como siempre, con la conducción de Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Y la señora Ivana Casas, que recién mencionábamos, y Martín Gómez, que está ahí del otro lado de la pecera. No sé si llega a ser una pecera en este momento por algunos problemitas técnicos, ni los pescados sobreviven. Yo como lo veo nadar, parece una pecera. Parece una pecera. Tipo, está nadando en la dificultad. Mire cómo hace la plancha. Mire cómo hacer plancha. Acá estamos entonces intentando transmitir desde la casa de la provincia. Y tenemos vías de comunicación con este programa. La línea telefónica gratuita, como todos los sábados, 0800-222-1270. Un correo electrónico, nilmedios@gmail.com. nylmedios@gmail.com. Nos pueden buscar a través de Facebook como Nos los Medios. Ajá. También pueden recuperar programas anteriores y volver a escucharlos, rememorarlos en nilmedios.blogspot.com. Exactamente, vamos a hacer un concurso a fin de año a ver aquel oyente que es capaz de haberse estudiado alguno de los programas y repetirlo desde el principio hasta el final, haciendo voces y todo. Sí, el premio es una internación gratuita en un neuropsiquiátrico de primera categoría. Pero bueno, logramos salir al aire y allí en La Plata no sé quién estará haciéndonos la operación técnica. César Poffer. Acá nos están soplando. Le mandamos un saludo de acá. Un abrazo para César Poffer, que está haciendo lo posible desde allá, desde La Plata, para que nosotros lleguemos hasta sus casas, hasta sus receptores. Perla Damuri estará, no la escuché. No la escuchó en las noticias. No, el noticiero lo hizo otro. Martín Castro. Te confundiste la voz de Perla. No, digo que no la escuché. Los dos son grandes locutores, pero con una diferencia en la tonalidad. Y Gustavo Tenaglia también, seguramente, en la producción. Todos nosotros hacemos esto que se llama, de verdad, todos nosotros hacemos esto que se llama Nosotros y los medios. Y se trata de pensar, reflexionar, criticar, asombrarnos, estupefactarnos incluso, acerca de lo ocurrido en el Parnaso mediático de nuestra sociedad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es un escándalo, un abuso. Y arrancamos entonces este programa número 77, Bulla. Las piernas, dice acá. Las piernas de mujer, dicen las otras versiones. Sí, en algunos casos dice las muletas. Las muletas. Las muletas no hacen otra cosa que suplantar a las piernas, que están medio... probada. Exactamente. Así que de eso se trata. Programa 77, entonces, de Nosotros y los Medios. A ver qué pasa con las piernas. ¿Qué pasa con las piernas? Las piernas van a caminar y te empiezan a encerrar y te quedas con tu rutina. 1914, un día como hoy, Casas, Gómez, pasó? Bulla. Sí. 1914, un día 17 de marzo, pero de 1914, nace un muchacho que luego haría la carrera militar y que, como todo hombre que hacía la carrera militar en esos tiempos, llega a su máxima aspiración, que es presidente de la República de la Nación. Sí. República de la Nación, no, presidente de la Nación. Digo. Presidente de la República Argentina. Un muchacho que fue burlado popularmente con el apelativo de Morsa. La Morsa. La Morsa, por su... I am the Walrus, podría haber dicho, si tuviera alguna faz rockera, este señor cursillista de catolicismo ferviente y de misa dominical, que, liderando al movimiento de azules, en aquel famoso Azules y Colorado, liderando, digamos, siendo uno de los representantes del movimiento de azules. Digo, azules y colorados. Los colorados creían que el peronismo era una porquería y lo último que podía pasar en la Argentina y lo que nos llevaría a la ruina total. Los azules creían lo mismo, pero que bueno, de vez en cuando se les podía dar alguna posibilidad. Ese era entonces quien nacía un día como hoy, Juan Carlos Onganía, militar y presidente de facto argentino, recuerden ustedes, dio el golpe militar contra Arturo Illia en 1966 y se debería ir presuroso en 1970 luego de que unos muchachos decidieran invitar y hacerle una propuesta que no podía declinar a otro expresidente militar argentino, Pedro Eugenio Aramburu, y luego juzgarlo allá en Timote y anunciar que había sido concluido el juicio revolucionario. Sí. Estamos hablando de muchachos que van a estar presentes, muy mencionados en nuestro programa de hoy, porque único motivo por el cual recuerdo el cumpleaños de Juan Carlos Onganía. Claro, para decir esto. Y Juan Carlos Onganía, que lideró la autodenominada Revolución Argentina, y que una de sus frases célebres, y que a la postre fue su lápida, era cuando cada vez que le preguntaban cuándo iba a haber apertura democrática, decía: mi gobierno no tiene plazos sino objetivos. Pero esa frase quería decir algo. Sí. Quería decir una cifra concreta incluso. Ajá. Juan Carlos Onganía decía, luego de dar el golpe en 1966, que lo que llevaría el tiempo que llevaría a la Argentina a convertirse en lo que él quería que se convirtiera era el mismo que había llevado desde la Revolución de Mayo hasta la sanción de la Constitución. 43 años muy bien. Pretendía inmolarse. Estaba en una suerte de competencia con el dictador español Francisco, ¿no? Claro. A ver si, y coetáneo por aquella época otro dictador más cercano, el general Stroessner de Paraguay, que también tenía sueños vitalicios. Pero bueno, decía, el cordobazo empezó a ponerle plazos y luego la... El cordobazo empezó a ponerle plazos. Sí, para hacer una rima hoy. Una rima indigna de Elvio. luego la aparición de la agrupación Montoneros con el secuestro y posterior ajusticiamiento de el ex general Aramburu, terminó de depositarlo fuera del gobierno, que asumiría Roberto Marcelo Levingston, ¿se acuerdan ustedes? Un breve plazo hasta que Roberto Marcelo Levingston, que estaba en Estados Unidos estudiando, no sé cosa, lo llama y dice: che, venite que sos presidente. Vení que asumí. Y después hizo cargo el que realmente era el líder del ejército en aquel entonces, que era el general Agustín Lanusse. Alejandro Agustín Lanusse, sí, señor. Bueno, 1914, entonces nacía Juan Carlos Onganía, que decíamos, bueno, algunas de las cosas que ocurrieron durante su dictadura tienen remembranza que llegan hasta hoy. Sí. 5 años después nacía alguien más grato por lo menos nos dedicó a algunos momentos, y sobre todo a otras generaciones anteriores, momentos de alegría, de divertimento, de, menos hasta de enamoramiento. Menos probablemente para gente como Juan Carlos Onganía. Seguramente. Porque gente como Juan Carlos Onganía en algún momento lo apedreó en alguna ciudad del sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de Nat Coles, C-O-L-E-S, así era el apellido de este hombre que nacía un día como hoy, pero en 1919, que se dedicaría a cantar, a hacer música, aún creyendo que sus condiciones para el canto no eran gran cosa. Pero se dedicaría a... empezaba cantando gospel y se dedicó a cantar para ganarse el mangrullo. Y compuso una cantidad de temas infernales, entre ellos el que estábamos escuchando antes, Unforgettable, lo inolvidable, vamos. Inolvidable. Cantándolo como los semidioses. Tanto es así que en 1958 decide encarar al público hispano y grabar cosas como esta. Qué lindo. Los crooners norteamericanos o los cantantes, cuando se embarcan en la hispanidad, le dan al bolero, por alguna razón, digamos. Sí. ¿Qué tiene que ver también probablemente con este del amor? Sí, incluso Nat King Cole tenía algunos... Este es un tema más abolerado, tiene otras canciones clásicas más bailables, más tirando el cha-cha-cha, si Adelita se fuera con otro, bueno, con esa pronunciación muy especial. Muy particular, de un norteamericano que cantaba más bien por fonética, sí, calculo yo, estas canciones. Esto pasaba en 1919. Pegamos un saltito de 9 años, de 20, de 19 años. Un saltito y un giro en el aire. Exactamente. Y de saltitos y giros en el aire se trata, porque nacía Rodolfo. A ver, espere, a ver. Así más o menos. No, un poco. Más, con un poco más cierra un poco más, cierra un poco más el esternón. En 1938 nace en la Unión Soviética, hijo de un comisario del Buró Soviético, un chico llamado Rodolfo. Un chico inquieto, bardero, le diríamos nosotros a esta altura, que al parecer, dicen los analistas, que su incomodidad con el mundo tenía que ver con ciertas incomodidades con su propia sexualidad. Entonces lo hacía. Problemitas de conducta. Problemitas de conducta. Mal. Contestaba mal y se portaba mal en varios lados. Tanto es así que lo rajan de un par de escuelas de ballet. ¿Recuerdan ustedes que, recuerden, si no lo recuerdan, lo comentamos? La Unión Soviética tenía para el ballet clásico algo así como una cuestión de Estado. Claro. Les ponía todo lo necesario, los ayudaba, qué sé yo. El famoso, bueno, teatro bolso. Exactamente. Rodolfito llega a ser el primero en su clase, llega a ser el primero en todos los ballets soviéticos, pero se porta tan mal que lo corren y le dan el lugar a otro. En eso está cuando hay una actuación en Francia y el principal del ballet se enferma. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, el ballet ya está contratado. Lo llaman a Rodolfo. Le dice, venite a bailar. Claro, Rudolf, que es como se pronunciaba su nombre, Rudolf, dice, bueno, estoy en París bailando. Si vuelvo a la Unión Soviética, me vuelven a pasar al freezer y soné. Si yo quiero seguir bailando, mi única salida es romper con esto. Y efectivamente se asila, se convierte en la gran figura del ballet del mundo occidental, ahora Rudolf Nureyev. Y decía, sus conflictos con su sexualidad tenían que ver con una, al parecer, declarada homosexualidad de parte de Rudolf Nureyev. Y cuando aparece la tremenda enfermedad allá por los 80, estamos hablando del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se transmite muy rápido de manera de contacto sexual, Nureyev es uno de los que dice, esto a mí no me va a pasar. Y efectivamente contrae el SIDA y cada vez se deteriora más su físico. Él decía que eran cuestiones que se sentía mal y qué sé yo, pero no daba a conocer. Al final lo dio a conocer y fue bastante aclamado, admirado, respetado, porque aún en los últimos momentos de su vida, recordemos, fallece en 1993, para el año 90, 91, el tipo seguía haciendo apariciones públicas, no ya bailando, pero sí mostrándose en público muy desmejorado, pero, digamos, arreglado, bancándose el aspecto que le daba la enfermedad que tenía, con lo cual fue muy reconocido por sobre todo la comunidad que tenía que ver con los derechos de aquellos que habían contraído SIDA. Recordemos que al principio fueron perseguidos. Sí, claro. Eso pasaba en 1938, cumplía años o nacía Rudolf Nureyev. Nació en un tren, en movimiento ya venía el muchacho. Sí, claro, es eso, ¿no? Mientras su madre viajaba, la sorprendió el nacimiento de Rudolf. Y así es, nació moviéndose y no paró hasta 1993. ¿Qué más tenemos? Vamos 4 años más adelante, el 42. Vamos a 1942. El matrimonio Gacy tiene el segundo de sus 3 hijos. La primera había sido una niña. Matrimonio Gacy decide seguir buscando al niño varón, y lo tiene en el segundo, y después nace otra niña. El padre de Don Gacy era veterano de la Primera Guerra Mundial y un tipo poco afectivo, era más bien con su familia, y sus hijos lo que pretendía era obediencia, no juegos. Así que nace este niño, a quien le ponen el nombre de un actor muy famoso en el momento, ídolo de su madre, John Wayne. Ícono norteamericano. Ícono norteamericano. Y vos sabés que este tipo, bueno, pasa su infancia bastante mal con el viejo, lo revienta cintazo de vez en cuando se mamaba. le va mal en el estudio, tiene problemas de salud. Lo cierto es que allá por 1962 entra en una escuela de negocios y se convierte en un buen vendedor. Se convierte en un buen vendedor, empieza a hacer plata. Empieza a hacer plata, es respetado en la comunidad norteamericana, se convierte en el alma de su pueblito. Se casa, tiene un hijo. Y en los fines de semana se disfrazaba de payaso e iba a alegrar a los niños enfermos de los hospitales cercanos. Bueno, en un momento hay una acusación de violación de un adolescente. Más o menos se comprueba, le dan 10 años de cárcel por delincuente sexual, pero lo largan al año y medio por buena conducta. Bueno, desde que lo largan y hasta 1978 el tipo se carga 33 personas por lo menos, entre adolescentes, efebos y hombres que reclutaba de los bares también homosexuales. Se los cargaba, pero se los cargaba y aparte los enterraba en la casa. Luego de torturarlos durante toda la noche, cuando la policía le cae a John Wayne Gacy, encuentra en el sótano una cantidad de gente tomuer, pero aparte un arsenal de torturas sexuales. Así que el tipo los secuestraba, los llevaba y les decía, ves todo esto, y le explicaba para qué, cómo funcionaba cada una de las herramientas, y luego se las mostraba en el propio cuerpo de la víctima. Un ejemplar ciudadano norteamericano, John Wayne Gacy, que luego fue homenajeado, por ejemplo, por Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en Pogo, el payaso asesino, ya que Pogo era el nombre de aquel payaso que iba a alegrar a los niños enfermos en Chicago. ¿Qué más decíamos? Ah, el tipo en la cárcel, le dan pena de muerte y se pasa desde 1980 hasta 1994, sobre hasta que finalmente le dan la inyección letal. Se dedica a pintar. Sus pinturas, algunas de sus pinturas han sido compradas por $300,000. ¡Epa! Y es un ícono pop, un ícono del rock satánico, viene a ser. Stephen King se basó en la figura de John Wayne Gacy para aquella novela It, claro. Donde había un payaso. Payaso asesino. Exactamente. John Wayne Gacy, 1944, nace un ídolo de todos los que están cerca de esta radio en general. Estamos hablando de don Juan Ramón Verón. La bruja. No la bruja bonita. Verón. Sí, reconocido por propios y extraños como un gran jugador de fútbol en el marco de un equipo no muy bien tratado, fuera de la Grey Pincharrata, que es el equipo dirigido por Subel Díaz y que le valió a Estudiantes de La Plata el tricampeonato de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en su momento. Ahora, sobre la Bruja Verón no había ninguna duda que era un extraordinario win izquierdo, que tenía su cantito con la ingenuidad de aquel momento. Si ve una bruja montada en una escoba. Si ve una bruja montada en una escoba, es el Verón, Verón, Verón, que está de moda. Si ve una bruja montada en una escoba, sí. Ese era el cantito. Y bueno, y su hijo, otro gran jugador y otro gran emblema de Estudiantes de La Plata, con mucha falta de imaginación, como suele ocurrir en el fútbol, de parte de los periodistas deportivos, ha sido denominado la bruja. ¿Cómo le llamamos al hijo de la Bruja Verón? Luego de un cónclave de 20 días, dijeron, uno dijo, la brujita. Y dentro de todo, pertinente por cuestiones filiales. Al fin y al cabo es el hijo. Pero desde que Jorge José Benítez fue popularizado como el Chino Benítez, todo Benítez, tenga los ojos rasgados o no, se llama el Chino. Pasa a llamarse el Chino Benítez. Todo Zapata pasa a llamarse el Chapa Zapata y así de seguido. Pero bueno, acá un homenaje para Juan Ramón Verón, una gloria del fútbol argentino. Y un saludo a todos los hinchas de Estudiantes que seguramente están escuchando este programa porque mucha gente de La Plata. Sí, claro. Y bueno, un año después nacía una que no sé si le pegaba con la izquierda o con la derecha, pero le pegaba con la dos. Pero cantaba, sí, que es la que estábamos escuchando recién, para muchos la más grande intérprete femenina brasilera. En un país, en una liga, para hacer el paralelo con el fútbol, en el cual hay que pelar para hacer. Claro, no, hay muchas que cantan muy bien, sin ir más lejos. Pero ella la pegó, por lo menos con este tema. Aguas de Marzo. Con este y muchísimo más. Estamos hablando de la inolvidable Elis Regina, que nacía un día como hoy de 1945. Hizo toda una carrera en el Brasil, con el tropicalismo también estaba metida. Y se peleaba con la dictadura de su país, los bardeaba en público. Y tanto los bardeaba que un día la obligaron a cantar el himno en una ceremonia importante de Brasil, con lo cual el resto de los artistas me empezó a mirar a Elis Regina como, epa, ¿qué hace también? ¿Cómo le canta a la dictadura? Moriría a los 36 años muy luego joven. De un cóctel de pastillas, alcohol, drogas duras, esas cosas. Muy joven. Digamos, leyenda. Un poco... Dice, una de las leyendas dice que su muerte tuvo que ver la dictadura brasileña de ese momento. Digo, junto... Esta canción interpretada por Elis Regina, Aguas de Marzo, y compuesta por Antonio Carlos Jobim, yo me animo a decirlo, uno de los más grandes músicos populares de la del siglo XX. Y que, sin lugar a duda, le puso música de fondo a cualquier imagen de Brasil, y ni hablar de Río de Janeiro, ¿no? Sí, así como alguien puede decir que de los 60 en adelante una imagen de Buenos Aires con música de Piazzolla detrás es la cortina musical más adecuada, algo parecido. Y bueno, esta combinación y la runfla que armaron con Vinicio de Moraes y todo eso es una de las maravillas. Tenían algunos muchachos talentosos en esa época, los brasileños. Es una maravilla. Entonces recordamos a la enorme Elis Regina, que nacía un día como hoy, pero de 1945, en Porto Alegre. Y hablando de música, porque no hemos hecho otra cosa que hablar de música. En 1973, un día como hoy, hay otros que dicen que fue la semana pasada, pero bueno, estos datos nunca se pueden constatar. Es lanzado en los Estados Unidos el álbum que traía este tema dentro de ellos. Ahora, en su momento fue una revolución. Digo, ahora poner un reloj de fondo a un tema que se llama Time, o poner una máquina registradora a un tema que se llama Money, no parece muy imaginativo. Pero en aquel momento fue todo una cosa que hicieron los muchachos de Pink Floyd cuando lanzaron El Lado Oscuro de la Luna, Dark Side of the Moon. Un disco conceptual. Una de las características de Pink Floyd, que no era una agrupación de canciones dispersas, sino que tenía todo un concepto, como... Igual es su segundo disco conceptual. Sí, ¿no? Claro. Digo, tenía 8 discos, este es el segundo. Arrancan con la onda del disco conceptual. Sí, claro, y bueno, y por ahí la obra póstuma de Pink Floyd en ese aspecto, o sea, The Wall, claro, hoy tan meneada y usada para un fregado y un barrido, hasta por el mismísimo Mauricio Macri, lo cual me hace revisar muchas cosas sobre Macri, ¿no? No sobre Pink Floyd. Dark Side of the Moon estuvo a la cabeza durante varias semanas en el Billboard 200, las mejores 200 canciones, o las canciones más difundidas. Sí. Pero se mantuvo en el Billboard 200 durante 14 años. No, es seguramente uno de los más grandes discos del rock internacional. Sin duda el más vendido de Pink Floyd, y sin duda uno de los más vendidos del mundo, ¿no? El Lado Oscuro de la Luna. A mí particularmente me gusta más Wish You Were Here, pero yo porque soy gran disco también. Esto pasaba, decíamos, en 1973. 1992, mucho más cerca de hoy, 20 años hace exactamente hoy, de un espantoso crimen que aún no se ha resuelto, que aún no se ha determinado siquiera cuáles fueron las causas del crimen. No se ha... Se dice por allí un auto explosivo que dio contra el edificio que quedaba allá en la calle Arroyo. Arroyo y Suipacha, en pleno barrio norte. Y que significó un desastre de proporciones, más de 20 muertos, y que todavía no tiene un responsable reconocido. Sí, ayer en los actos oficiales al que asistió... Estamos hablando del atentado contra la Embajada de Israel, el primero de los dos atentados contra instituciones judías de manera así masiva que tuvimos en Argentina. Sí, ayer en el acto oficial la representación del Estado argentino llevó adelante el vicepresidente Amado Boudou, dado que la presidenta se encuentra de gira oficial por Chile. Él decía: tenemos la memoria, nos falta la verdad y la justicia. Porque sobre eso, sobre todo en los primeros años, en los primeros momentos, que es cuando más se puede avanzar en la recopilación de pruebas y demás, no fue precisamente efectiva la justicia argentina, y cada vez es más difícil. A medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil, más complicado, llegar a probar algo. Incluso no había, en los primeros momentos, no había ni siquiera certeza sobre la cantidad, el listado de muertes. Había distintas versiones. Igual digamos que es un atentado horroroso, asesino, pero de segundo orden para el mediatismo argentino, porque acá lo importante fue la AMIA, por alguna razón que desconozco. Sí. De lo que hablamos, de lo que escuchamos hablar todo el tiempo, es de la voladura de la AMIA. Sí. Este que fue antes, dos años antes, casi no se menciona, así que recordemos que un día como hoy, hace 20 años, alguien se encargaba de hacer volar la embajada de Israel ahí en la calle Arroyo. Bueno, yo me quedaría escuchando este tema de Pink Floyd, pero debemos empezar. Tenemos que hacer un programa de radio. Por este programa. Y para este programa de radio número 77, yo quiero homenajear a alguien que ha hecho un culto de la rigurosidad analítica y ha descubierto últimamente los placeres del sarcasmo y la ironía. Como cualquiera que lo descubre hace poco, no le sale muy bien, pero bueno. ¿Escuchamos? Bueno, él tiene un parecido a un cómico que no habla, pero tiene un parecido a Mr. Bean. Entonces es probable que de ahí le venga a la vena humorística. Pero escuchémoslo a ver qué. Hablábamos de John Wayne Gacy hoy, ¿no? Sí. No sé si este muchacho no tendrá alguna cosa parecida. Bueno, vamos a escucharlo al doctor Nelson Castro, a ver qué dice. Dijo, para que no me equivoque, dijo exactamente esto. No se preocupen, porque en realidad ustedes son una de las cosas más maravillosas que le han pasado a este proyecto nacional y popular, porque también en aquel entonces, en el 83, esos millones de jóvenes que se incorporaron se hacían con la ilusión de lo que venía. Ustedes no lo hacen con ninguna ilusión. Ustedes se incorporan después de lo que hemos construido, porque es la decisión de incorporarse a la transformación y el cambio. Me quedo con lo de la juventud maravillosa. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Ustedes son una de las cosas más maravillosas que le han pasado a este proyecto nacional y popular. Para que no me equivoque, dijo exactamente esto. Que dijo, por esto es una juventud maravillosa. ¿Cómo? Que es una de las cosas más maravillosas que se ha incorporado. Dijo, sin ilusiones. Muy interesante lo que dice la presidenta. Sin ilusiones, juventud, sin ilusiones. ¿Qué? ¿Pero qué dices? En el 83, esos millones de jóvenes que se incorporaron se hacían con la ilusión de lo que venía. Ustedes no lo hacen con ninguna ilusión. Ustedes se incorporan después de lo que hemos construido. Sin ilusiones, es decir, yo no entendí bien la película. Sin ilusiones, juventud, sin ilusiones. ¿En serio? ¿En serio? Y yo le agradezco también a la presidenta de la República. Debo decirle que, así como le agradecí su sinceridad, la felicito, señora presidenta. Porque usted ha elegido muy bien. Cuando habló de esta maravillosa juventud por la Cámpora, efectivamente ha elegido a unos muchachos que tienen una capacidad para hacer negocios que es una maravilla. Y la debo felicitar, usted ha dado en el clavo, porque eligió muy bien a gente que tiene en sus genes políticos al kirchnerismo. Es decir, dice una cosa y hace otra, como Kicillof y compañía. La felicito, señora presidenta. O mejor págame las cuotas que me debe. ¿Qué obsesión con los genes? Sí, claro. ¿No? ¿Qué obsesión o qué unidad de concepción que hay entre distintos medios y comunicadores? Yo creo que sí. O yo creo que a esta altura se reúnen y se reúnen. Yo creo que es el mes de marzo. ¿Sí? El mes de marzo es el mes de Marte, el dios de la guerra. El mes de marzo ocurrieron algunas cosas en la Argentina. Por ejemplo, el 11 de marzo, Héctor José Cámpora gana las elecciones de 1973. Parece que se acordaron tarde los muchachos y se la tomaron con, pues, con Héctor J. Cámpora o con cualquier cosa que lleve su apellido. Pero digo, es mucha casualidad para ser casual. A mí me parece que ya a esta altura son menos sutiles de lo que uno les está regalando si piensa que... Uno está sobrevalorando la capacidad. Sí, yo creo que capacidad. Ya a esta altura uno tiene que pensar que se juntan, comparten el libreto y después cada uno lo sale a expresar conforme a sus talentos. En el caso de Nelson Castro, con la ironía, con el sarcasmo. Ahora, qué capacidad para tergiversar, increíble. Aún poniendo el audio ahí, lo traducís totalmente como a vos se te ocurre. Qué capacidad hay que para no tener vergüenza. Sí, absolutamente. Hay que explicarle al doctor Castro que ilusión puede ser utilizado como sinónimo de esperanza, que es como él lo utiliza, pero que justo en este caso estaba utilizado como antónimo de realidad. Sí, es más, una de las acepciones de ilusión es algo engañoso. Claro, sí. Es más, ¿qué hacen los magos que se hacen llamar ilusionistas? Hacen creer cosas que en que realidad no suceden. Ese es el pero aparte, claro, con que lo dijo aparte, la presidenta de la Nación. Pero en el contexto que lo dice la presidenta, dice, ahora no es con ilusiones, es en base a concreciones. Claro. No es el porvenir que prometía la restauración democrática. Sí, no es un jugo de lúcuma de libre interpretación. Pero, estaba hablando en castellano, don Castro. Y, pero no bueno, y después él quiso escuchar Juventud Maravillosa en clara letanía negativa para él para de él. La juventud peronista, que es una mención que había hecho el mismísimo general Perón, refiriéndose a los jóvenes que se habían sumado a la política y que habían luchado para su retorno a la patria. Le escucha maravillosa y ya le pone juventud, claro. Porque se trata de atacar a aquel elemento que lo pronuncie desde los valores de don Nelson Castro. Yo creo que hasta le da sarpullido cuando escucha maravillosa. ¿Y no ves cómo tiene el cuello? Sí, de tanto rascarse. pobre el cuello de Nelson Castro, que no tiene culpa. Juicio pero, castigo al cuello de Nelson Castro. Pero no, es una cosa, digamos, porque en los tres compilados de audios que vamos a escuchar hoy está omnipresente todo este ataque sobre los jóvenes, sobre la Cámpora en particular, y esta cuestión de, por momentos con macartismo, por otro lado apelando a otros tipos de discriminaciones, más de origen religioso y demás. Pero bueno, fue de alguna manera el tema de la semana. El tema de la semana. Y promete ser un tema que siga, ¿no? Sí, porque están empecinados. ¿Ustedes se acuerdan que aquel conflicto con los productores agrícolas arrancó con una plaza llenándose de gente que golpeaba cacerolas? Sí. Un 25 de marzo. Sí. ¿Ustedes recuerdan todos lo que ocurrió un 24 de marzo? Sí. Bueno, estamos muy cerca y vuelven a agitarse los mismos fantasmas. Sí. Parece, insisto, que marzo tiene algo. Es probable. Pero para comprobarlo, ¿por qué no escuchamos el segundo compilado? Vamos a escuchar entonces a los inefables Bonelli y Alfano, y participan esos cuatro también, entrevistando a una chica que decidió escribir un libro muy, muy, muy sesudo sobre una agrupación juvenil favorable al gobierno nacional. Sí, una investigación neutral que no tiene que ver con denostar a un tipo de pensamiento político en la Argentina, simplemente describe a alguna persona que ya accedió de alguna manera a la información. Información, datos. Exacto. Incluso el audio se refiere a un mail. Claro, eso. Que publicó que habría hecho circular la Cámpora entre sus. Así dice, por ejemplo, una nota de La Nación que tenemos acá, llamando a los militantes que se abstengan de comprar el libro para no darle publicidad. Sí, y sobre todo de no contestarle, no salir a cruzar lo que diga el libro para no darle publicidad. Bueno, después vamos a decir algo de esto. Esto fue publicado en La Nación, no sabemos qué grado de certeza fue exactamente así. Pero sí, la chica escribió un libro y sí anduvo por TN y sí decía estas cosas. Anduvo por TN y por todos los programas, en este caso por A Dos Voces. Y vamos a hablar con Laura Di Marco, que es la periodista autora del libro de La Cámpora. Yo lo que quiero aclarar, porque me incomoda algo, que es el país está muy polarizado y justamente el mail de La Cámpora creo que pone a este libro en una sintonía antikirchnerista que no es. El libro tiene muchísima información, es una investigación basada en datos, en hechos. A ver. Ahora, hablando de Iván Hein, que está muerto, ¿se cuestiona algo? ¿Es marginado? Sí, creo que hay muy poco espacio para debatir. ¿Y eso le pasó a Hein? Sí, si vos lees el capítulo de Hein, lo que le pasa a Iván es que empieza a cuestionar el modelo económico. Él decía que Moreno servía para una primera etapa, pero no para esta etapa. Él estaba recorriendo el país buscando chicos de La Cámpora, que los hay muy formados, pero que esos no eran los incluidos. ¿Y aspiraba a ser el reemplazante de Moreno? Sí, porque él decía que desde el área de consumo iba a salir un nuevo Perón. Porque el consumo era el tema de hoy, digamos. Así como en los 50 los derechos laborales eran el eje de la discusión, el consumo era el eje del debate. Máximo, directamente, ¿no? Que lo primero le pedía que reportara directamente a él, que no lo atendiera Moreno. Ahora, ¿y Iván Hein, que por toda esta situación estaba deprimido? Claro, estaba deprimido en una personalidad como la de él, también, bueno, un chico ambicioso, que empieza a cuestionar el modelo económico. decía que Moreno servía para una primera etapa, pero no para esa etapa. ¿Qué aspiraba a ser el reemplazante de Moreno? Sí. Máximo directamente, ¿no? Que lo primero le pedía que se reportara directamente a él y que no lo atendiera Moreno. Yo no entendí bien la película. Mira, yo te pongo esta imagen. Máximo tiene 35 años. Sí. Desde los 25 tuvo dos padres presidentes. Podría haber sido cualquier cosa, lo que hubiera elegido, cualquier claro, función. Sí. Y es él el que sugiere los nombramientos o al menos acerca nombres. Pero la realidad es que a mí todo me sugiere que mi sensación es que él no toleraría enfrentar esa situación. Claro, correcto, correcto. No tiene... No está preparado para eso. No toleraría una entrevista, no toleraría... Nada. No. En esa estructura, Andrés, el Cuervo Larroque, ¿qué es? Es el secretario de Máximo, tiene poder propio. Yo diría que es el más cerrado, el Cuervo. Muchos de sus compañeros de la Cámpora, los que quizá vienen del ala más universitaria, que están más formados, que es un neo-Firmenich, que se cree Firmenich en un, por supuesto, actuación en otro momento, en otro lugar. Por ejemplo, esto de depurar a los no convencidos, ¿no? Que tenés que estar convencido en el proyecto. Como un comisario político. Como un comisario, sería. Exactamente. De impulsar una suerte de juicios neomontoneros, todo esto muy entre comillas, desde ya que estamos en otro momento, es metafórico. Y justamente el mail de la Cámpora creo que pone a este link en una sintonía antikirchnerista que no es. Otavi es importante. Es quien está al lado de Larroque, diputado provincial. José Otavi. José Otavi es el más peronista de todos, ¿no? Fue dualdista en el 2002 y defendía el dualdismo de la misma manera que hoy lo hace con el kirchnerismo. Por eso en el capítulo, junto con Mayra Mendoza, que por suerte incluyeron una chica en la Cámpora, son bastante machistas, por suerte hay una chica, que es la pareja de Otavi, es diputada nacional. Mayra era gerenta en la ANSES, tenía una secretaria, María Luz Alonso. Ahora diputada por La Pampa. Exacto, es una chica de 25 años que generó una hecatombe porque Mayra vía Otavi, no sé exactamente cómo fue el trámite, pocos minutos antes de cerrar las listas, la pusieron a esta chica al tope de las listas, bueno, y verla. Pero es una persona muy, muy inteligente y preparada, ¿no? ¿Quién? Alonso, la diputada Alonso. ¿María Luz Alonso? Sí. ¿Por qué lo decís? Licenciada de Economía, o sea, no es una improvisada. No, está bien, digo, la metodología en cuanto... Sí, no es el caso de Mayra, ¿eh? No es el caso de Mayra. Mayra no es una chica preparada, es una chica muy militante, pero no preparada. Y justamente el mail de la Cámpora creo que pone a este link en una sintonía antikirchnerista que no es. Muchos de esos jóvenes de los 70 que militaban en Montoneros y que fueron masacrados son los padres de muchos chicos de la Cámpora. La realidad es que post-2001 empiezan a reunirse militantes de hijos y líderes emergentes del 2001 con viejos militantes revolucionarios. Por con 30 años de diferencia se encontraban dos generaciones. Y tiene que ver con estos puentes que no se conocían, que es antes de que existiera el kirchnerismo, los vínculos entre la izquierda revolucionaria y estos líderes emergentes que en el 2001 eran una especie de indignados. Incluso Clarín había sacado, ellos hablaban con Clarín en esa época, no era el eje del mal todavía, y había una movida que habían hecho en el 99, llamando a no votar, y Clarín le da un espacio importante. Pero antes de entrar en qué hace cada uno y cuál es la importancia, una pregunta muy simple, ¿son buenos o malos? Unforgettable. Sí. Laura Di Marco es una chica no una preparada. Una chica no tan chica. No tan chica y menos preparada. No. De otras cosas, no se tomó el trabajo. Yo la pesqué en una de las pavadas que dijo ahí. Habría que ver el libro, no sé. Voy a pedir permiso para ver si lo puedo comprar y leer. Pero... ¿Tenés el teléfono del Cuervo para preguntarle? No. ¿O de algún amigo que tenga que llegar? No, lo que ellos llaman secretario. Claro. ¿Qué es el secretario de tal? Es la secretaria de tal. Bueno. Muchacho. Pero yo la pesqué en una, porque ahí se habla de un dirigente que es el más peronista, qué sé yo. Yo le diría a Laura Di Marco que revise los orígenes. Con eso solo se le cae el castillo de naipes, de todo lo que dice que son todas pavadas. O sea que no solo no es tan objetiva como dice que es, como que dice que es un libro de información, que, sí, que no sé por qué lo tachan de antiquimilista. Son datos. Y después pasa a demoler a cada uno de los integrantes de la campo. No, pero con un uso muy interesante de la metáfora del cuervo barroco, es un pequeño Firmenich y hace juicio neo montonero. Es una metáfora. Sí. Podría haber dicho, se agarre de esto para... Claro, podría haber dicho... Putin podría haber dicho. Cualquier otra Hitler, cosa. Alguna cosa que le suene a nosotros muy mal, la hubiera dicho. Sí, igualmente, si queremos juzgarlo por el remate de Bonelli, la pregunta: ¿son buenos o malos? Pero ahí apareció el periodismo. Claro, en todo su esplendor. Con mayúsculas. Pero parece que son todos malos. Aparte, es así. La función del periodismo es decir: este es malo, este es bueno, este es bueno, este es malo. Hein, que no era malo, era una especie de impotente que quería cambiar modelo, pero no pudo. Es que siempre es el mismo cuento. Los únicos, es como los indios para el general Grant. El único indio bueno es el indio muerto. Sí, o el indio que se, ahora, se digamos, pasó de bando. Claro, también. Por ejemplo, hay un indio famoso, Alberto Fernández. Ah, claro. Que es buenísimo ahora. Claro. Y lo bueno que ha sido un tal Felipe en una época. Sí, ahora ya no es tan bueno. No sé si es tan bueno. Pero, qué bárbaro. No, por la barbaridad de decirle bajaron el dedo. Dejan picando cualquier barbaridad respecto de un hecho penoso como la muerte de un pibe. Incluso, un pibe que tenía todo el mundo por delante. Sí, que aparte dicen que le habían bajado el pulgar al recientemente nombrado viceministro de Economía. Sí. A ver, ¿qué parte? Y aparte dice, el que hace los nombramientos es Máximo. Sí. Es el que sugiere gente. Iván Hein va de viceministro de Economía, con lo cual debemos suponer que alguna influencia habrá tenido, tal vez, según las palabras de esta chica, Máximo Kirchner. ¿De qué manera le bajó el dedo? No entendí. De hecho, fallece de viaje en una comitiva oficial acompañando nada menos que a la presidenta, así que es difícil. No, la falta de rigurosidad, la cara de durez y la capacidad de fabular que tiene esta gente es realmente preocupante. Y ya no me preocupaba tanto en Bonelli y compañía, porque son bien pagados por el grupo. Está bien, ellos están llevando la suya a fin de mes. Ahora, esta chica solo publicó un libro, Labura en la Nación, pero es más joven, tiene otro... Y no, igual, ¿eh? Igual. Incluso amagando con levantar una bandera desde el feminismo a las chicas las destroza. Las mató. Muy preparada. ¿Quién dice? Por suerte pusieron a una. Lástima que no sirven para nada. Aparte, por suerte la pusieron. Por suerte así la pusieron. Que era la mujer tirado de la moneda. O los la dados. Mujer de otro. Pero digo... Y yo quisiera saber con qué criterio dice Laura Di Marco que fulano de tal es una especie de Firmenich. Sí. ¿Qué sabe Laura Di Marco de Firmenich? Estoy seguro que nada. ¿Qué sabe de una especie? Sí, también. ¿Qué sabe? Bueno, yo lo único que sé es que tenemos que ir a la pausa porque si no... Ah, ahí tendrán este boliche. Si no nos van a hacer un juicio, no sé si Neo Montonero, que yo, pero un juicio nos van a hacer. Tandé. Espacio Publicitario. Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena todos los lunes a las 0 por Provincia AM 1270. No somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Llamarlo en este día para mí es un placer. Sábado 77, las piernas de la mujer. Hay noticias que dan risa, otras que producen ira. No hablemos de la mentira que practican varios medios, con periodistas sin remedio que no tienen corazón. El Clarín y La Nación tratan de cobijarlo, yo trato de desenmascararlo, de no sería traición. Siga bulla, Ivana y Gordillo informando la verdad, con hombría y humildad para el bien de nuestra gente, porque al ser independiente tienen sello de distinción que causa satisfacción en el gusto del oyente, que lo vuelve consecuente al no ser corporación. Muchachos, gracias por todo, espero les haya gustado. Dentro de dos sábados vienen las últimas dos décimas y completamos la primera parte del año, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un abrazo. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, okay. Bueno, Elvio, infaltable. Capi de Tutti lo Capi. Ahí teníamos. Chapo, otra de sus joyas. Y esperamos las que terminan la primera parte. Y ya nos va generando un compromiso. Nos pone allá arriba. Yo creo que lo tenemos que invitar a Elvio que venga acá y nosotros nos vamos. Y nos vamos. No nos vamos, nos quedamos a escucharlo. Claro. Qué barro. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso. Este fue un. Insisto, estas décimas de Elvio podrían sustituir al programa este entero. Bueno, ahí tenemos a los muchachos embistiendo contra los jóvenes de la Cámpora. Y tenemos un tercer audio compiladito que arranca con la presidenta de la Nación decidió contestar algunas de las barbaridades que se estaban diciendo con respecto a todos estos chicos de la Cámpora, que no sé por qué, insisto, si es porque es marzo el día del mes en que Cámpora gana las elecciones, si es porque es marzo el mes de la memoria, pero vaya uno a saber por qué se la han tomado con los muchachos de la Cámpora y por alguna razón los relacionan con la organización Montoneros. Todavía no pude entender cuál es la relación. No. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si lo entendemos ahora. Hablaban de una de las tantas organizaciones juveniles que conforman nuestro espacio, en este caso la Cámpora, a quien han elegido como objeto fundamentalmente los monopolios. Y la verdad que yo leía este artículo que está en la página 2 y hablaba de esta organización que parece tan poderosa, tan increíble, y decía, tienen como 10 diputados nacionales, 6 diputados provinciales, lo de todo, para no olvidarme. Creo que en total en la República Argentina, de subsecretarios y funcionarios municipales, me refiero no empleados, cargos directivos importantes, por ellos hay unos 21.332. La poderosa organización tiene 39 en total sobre esos 21.332. La verdad que van a tener que laburar un poco más para ser tan poderosos. Pero lo que no me pareció tan gracioso, decía que muchos de ellos, por los chicos, muchos de ellos son hijos o familiares de militantes montoneros. Los identifica el mismo gen que a sus padres. La verdad me sonó Mengele. Esto ya no me gustó nada. Esto de creer en la identificación genética me pareció muy, muy nazi. En otra época darían miedo. Ahora dan pena. Dijo Osvaldo Pepe. Muchos de ellos son hijos o familiares de militantes montoneros. Los identifica el mismo gen que a sus padres. No es el coraje que aún en el error mostraron aquellos cuadros armados que desafiaron al propio Perón, sino la soberbia. Osvaldo Pepe le responde hoy a Cristina y está en comunicación con nosotros. Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué va, Ernesto? ¿Qué decís? Bien, ¿y vos? No, bien, acá leyendo como cada tarde mi lucha, que siempre repaso. Leyendo como cada tarde mi lucha, que siempre repaso. Yo no entendí bien la película. A ver, Osvaldo, te voy a decir lo que vi yo de todo el episodio. Yo ese día leí La Nación y Clarín, leí las dos notas que ella criticó. Y la verdad que la nota de La Nación, el título me pareció muy desafortunado. No me gustó nada que pusieran un marxista maneja la economía. Me parecía... La de Carlos Pagni. Después leí la tuya. Mi sensación era que de repente decir fulano de tal hereda el gen de sus padres montoneros y qué sé yo, pone el debate político en un barro donde después Cristina, no estoy diciendo que Cristina tenga razón, lo de Cristina me pareció peor que esto, pero que pone en un barro donde del otro lado te dicen, bueno, también con las cosas que nos dicen, alguna vez tenés que reaccionar. ¿Vos no pensás que hay un error en el tono de tu nota? seamos claros, no hablaba del gen en materia genética, sino del gen político. Lo que quise decir y dije, primeramente no me referí al movimiento de los jóvenes que se han acercado deslumbrados por el relato kirchnerista, sino a la cúpula. Hice un paralelo con la cúpula de Montonero, no con sus bases militantes. Dijo Osvaldo Pepe, son hijos o familiares de militantes montoneros. Los identifica el mismo gen que sus padres. Está bien que los jóvenes hagan política, pero tienen que aprender otra manera de hacer política. Entre compararte a vos con un nazi y comparar a la Cámpora con lo peor de los montoneros, que es Mario Eduardo Firmenich y la conducción esa que escapó y que generó todo el desastre que generó, por ahí hay una diferencia, pero es de matices, porque ni vos sos nazi ni la Cámpora son los montoneros. ¿Y qué te pasa como peronista? Porque el peronismo, bueno, del peronismo del que hablábamos hace un ratito, el de los 70, se partió por lo menos en dos. Sí. Después tuvieron a menemismo, ahora tienen a esto, al kirchnerismo. El peronismo, que eso siempre fue un poquito autoritario, como se dice, no, sí, es ahora. Sí, el peronismo tiene tintes autoritarios, sin duda. El autoritarismo era en una sociedad ultraconservadora en donde las empresas hacían lockout patronal para no pagar el aguinaldo. Esto, cabecita, complícalo todo. Hay veces que la carga que los medios que no son kirchneristas ponen sobre el gobierno, e incluso tu nota dentro de esto, permite al gobierno salir airosos diciendo, miren cómo exageran, cómo adjetivan, cómo insultan. Y yo cuando leí tu nota pensé, pucha, otra vez pisando el palito a un periodista que yo respeto, como Osvaldo y qué sé yo. ¿Vos no percibís que sea así? Digo, es probable que haya sido demasiado severa las palabras que utilicé, pero realmente es lo que pienso. Y yo no siento, sinceramente, Ernesto, acá diciendo contigo, en que yo le haya dejado servido nada al gobierno. De hecho, los emails que estoy recibiendo hablan todo lo contrario. Digo, estoy recibiendo email de 4-1. Mira, casi iba a decir 5-1, pero se iba a interpretar mal. A favor. Osvaldo, escúchame. Perdón, pero el chiste fue muy bueno. Entre los mensajes que aparecen, uno de Gastón acá, que dice, estoy en la Cámpora y mi viejo nunca fue montonero, somos muchos jóvenes que nos sumamos a esta idea, no como la basura de Clarín. Bueno, ahí tenés, ves, yo pero celebro y estoy convencido que hay, bueno, los tengo en mi familia, y está muy bien. Lo que digo es, no me gusta ese estilo, no me gusta cómo es el kirchnerismo como filosofía política, no me gusta y tengo derecho a decirlo, y digo más, lo dije muchas veces, no lo escribí nunca, pero saben mi pensamiento en eso, si no fueran como son no serían un mal gobierno. Si no fueran como son, no serían un mal gobierno. Lo dije muchas veces. No lo escribí nunca, pero... Había un refrán que hablaba de ciertos animalitos acuáticos y la manera en que fallecían, ¿no? Sí. ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! A mí lo único que se me ocurre es ea Pepe. Pepe. La frase final igual es para el bronce. Para el bronce. Si no fueran como son, no serían un mal gobierno. Casi un... ¿Cómo se entiende eso, digamos? Casi un sofisma. Sí, sí, si no fueran como... Claro, o sea... Ok, diciendo, el gobierno está bien, es una cuestión de piel la que tengo. Claro, sí, a mí no me gusta el estilo, dice claramente. Sí, lo dice estilo y después como sinónimo dice filosofía política. Sí, sí, porque no... Es más igual. Está todo lo mismo. Si Firmenich es parte de la conducción que se escapó y que mandó al matadero a los jóvenes. Total, hagamos... Lo peor de lo peor, ver, como todo el mundo sabe. Para decirlo en francés, hagamos... mierda la historia argentina y que nadie entienda nada, total sé igual. Bueno, en el artículo de Marras que intitulado Los imberbes de Aerolíneas, uh-huh, del benemérito Osvaldo Pepe, que es no es el que barre la redacción de Clarín, es el secretario de redacción de Clarín, que es un puesto muy importante, muy jerárquico. Vos decís bien pagado. Bien pagado, ajá, ¿no? Y aparte que toma decisiones, es decir, no es un... Pero bien pagado. Seguramente. Sí, claro. Supongo que por lo menos una virtud tiene que tener los dueños de Clarín, claro, que sean generosos con sus escribas. Dice... refiriéndose a los pibes hijos de familiares de militantes montoneros, dice, los identifica el mismo gen que a sus padres, no es el coraje que aún en el error mostraron aquellos cuadros armados que desafiaron al propio Perón, sino la soberbia. Es decir, avanza sobre esta teoría genética de la herencia genética, claro, y discrimina, sí, entonces dice, una parte heredada, agarraron la parte mala, no la parte mala, no lo que sería la parte buena, no es una cosa que no, no merece el menor. No, y al contrario, debería Osvaldo Pepe, más que contestarle a la Presidenta de la Nación, agradecerle. Yo jamás me hubiera enterado de su nota si no fuera porque Cristina le contestó. Claro, por ejemplo. Así por que... ejemplo. Pero bueno, están empecinados. Esto evidentemente es un plan político de estos medios y de estos periodistas que, yo de verdad creo que cuando ven llega... en la cámpora algún peligro, no sé de qué. Pero creo que de verdad creo que cuando llega marzo, al grupo o a ciertos intereses que exceden incluso a los grupos, se les da por recordar toda la andanada, todo el andamiaje, todo el armado sobre las organizaciones guerrilleras de los 70. Sí, y hay una cosa que a mí me gustaría... Recuerden que el 24 de marzo es una fecha clave. Próximo y que sábado. En los colegios se hacen actos conmemorativos de ese desastre comenzado el 24 de marzo. Y a mí me parece que esto no es inocente. Sí, bueno, y yo lo que diría, que quería puntualizar, ya seguramente nos van a empezar a echar, es que se ha hecho mucho hincapié en el antisemitismo y demás, pero no le va en saga el repugnante macartismo que han ejercido seguramente van a seguir ejerciendo. Digamos, todo esto de Pagni titular, el viceministro marxista de economía... Lo dijo maravillosamente la Presidenta de la Nación. Claro. Racistas y macartos. No, no se olvidan de ninguna. Bueno, ¿Viste? Nunca ellos dicen nunca se refirieron a un funcionario diciendo el liberal, el ultraliberal. No, claro. Ahora, marxista no es cualquier etiqueta en el contexto que planteaba acá el amigo Gordillo, que no vaya a saber cómo se le ocurrió esta idea, que es bastante buena, hay que confesarlo. Me la dijeron. Me lo dijo la vecina de. Digo, Barrio La Vereda me dice otra vez en marzo con este despelote, y dije, ah. En el contexto del 24 de marzo, es verdad, no es casual que empiece a aparecer. Incluso algunas movidas que aparentemente no tenían que ver con la política, pero sí la de el falso ingeniero Bloomberg, también comenzó unos días después de que el entonces presidente Néstor Kirchner hiciera que el comandante de las Fuerzas Armadas procediera a descolgar los cuadros del Colegio Militar. Pero bueno, tenemos una noticia de Clarín. Hay una noticia buena. A ver. Así que vamos a terminar con una noticia buena. Vamos, Clarín. ¿Qué pasó? Vamos. La noticia buena no la publicó Clarín en este caso. No, la publicó Tiempo Argentino. ¿Qué dice? Condenan a Clarín por editar una nota de forma tendenciosa y discriminatoria. La fábrica de hijos. Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Había titulado el matutino. La justicia falló en contra del diario a partir de un amparo interpuesto por 3 diputadas contra la publicación de un artículo sobre madres múltiples. Deberá rectificarlo destinándole el mismo espacio en papel y en la versión online. ¿Cómo es que decía el titular? La fábrica de hijos. Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Ah, bueno, no, pues eso es un canalla el que escribió eso directamente. No, no, no es nada más que un canalla. Bueno. ¿Y quiere ver lo que le contestó Clarín? Por favor. Dice: fallo por un título de Clarín. Escuche. El diario apelará ante la Cámara Civil. Claro. Pese a no cuestionar el contenido de una nota publicada por Clarín en 2009, en la que se describe la vulnerabilidad de las mujeres que tienen más de 7 hijos, una jueza en lo civil objetó el título del artículo y dispuso una rectificación, medida que será apelada por AGEA, editora del diario. Pará, Ivana, ¿qué es lo que describe la nota, dice Clarín? Ah, sí. La vulnerabilidad de las mujeres que tienen más de 7 hijos. ¿Y cómo se llama cómo debe ver el título de la nota? La fábrica de hijos. Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Pero a usted se le ocurre leer el título. Usted se le ocurre. Pero lo que dice Clarín es que la jueza cuestionó el título, ¿no? El claro. ¿Cómo puede fijarse en lo que dice el título y no leer el título toda quién la lo lee? Nota? A nadie. El título no lee la nota. La nota, el último párrafo lee la gente, no lee el título. No. Bueno. ¿Qué? Una brújula para esta gente. En fin. Bueno, creo que tenemos mucho sí, más. Si no fuera porque en cualquier momento nos van a empezar a echar a patadas. Ya deberían estar echándonos. Pero sí. Bueno, si nos echan nos quedamos. Con nos echan nos quedamos. Teníamos, bueno, algunas cosas más sobre Rani. Rani. Estamos entonces yéndonos, ya sí. Son las 2 y 4 de la tarde. En cualquier momento aparece Rani con toda su banda a rajarnos. Hicimos un programa maravilloso, no este. Alguna vez, en alguna otra emisora. El sábado que viene, Iván Acasa, Gustavo Bulla, Martín Gómez, Gustavo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo extrañábamos esa ternura para rajarnos. Yo sí, si no me echa Rani, yo no me voy. Claro. Un abrazo también para Gustavo Tenaglia allá en La Plata, César Poffer, que estuvo haciéndonos el aguante técnico desde la ciudad de las Diagonales, en este programa número 77, que se acaba hoy y arranca el 78 el próximo sábado, sí, que tal vez veremos. Tal vez si es el Día de la Memoria, no sé si sale. Creo que sí, seguramente haremos un programa vinculado a semejante fecha. Sin duda. No se vanga más, nos fuimos. Nosotros y los medios.